Mi nombre es Sandra, soy integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y también formé parte de la comisión organizadora del 22 Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans que se realizó en José Paz. Desde hace varios años, a partir de que se termina un encuentro regional, se realiza una reunión para poder definir la próxima sede a dónde realizarse. Bueno, en ese momento donde más o menos se tenía previsto realizar esta convocatoria, es que se da inicio a la pandemia. Y bueno, y como todos sabemos, muchas cosas se han suspendido, se han programado para después. La cuestión es que el regional depende de mucho tiempo de trabajo, de encuentro, de reuniones, de planificar. Evidentemente la pandemia nos puso desde diferentes lugares. Y es así que no se ha podido definir, digamos, una sede en particular, porque bueno, también tiene que ver con que no hay definición en cuanto a dónde se va a hacer, si se va a garantizar la virtualidad para todas las personas que quieran participar, porque por supuesto el regional queremos que todas sean parte. Y también entendemos que el acceso a la conexión a Internet no es para todos de la misma forma. Pero mientras tanto se están encontrando diferentes compañeras a partir de convocatorias, por ahora de forma virtual, en diferentes plataformas. Se han realizado algunas reuniones para poder pensar cuál es la mejor forma. Se plantearon algunas situaciones como de hacer algunos encuentros presenciales pero reducidos, otros como conversatorios donde se hablen de algunas cuestiones vinculadas a la historia, por ejemplo, de los regionales. Seguramente el regional no va a ser lo mismo, de hecho no se puede garantizar de la forma en que lo conocemos. Va a ser un año distinto, pero lo importante es que muchas feministas conurbanas del oeste y del noroeste tenemos la convicción de que estos espacios deben garantizarse, que deben tener continuidad y que debemos estar presentes y trabajando juntas. Así que bueno, eso es lo que por ahora está sucediendo y mientras tanto ya están previstas nuevas de reuniones para que bueno, después les podamos contar qué es lo que se viene planeando de forma concreta para el próximo regional, que si bien no hay una sede definida, pero hubo mucho interés de compañeras del municipio de Moreno en querer ser ellas quienes llevan adelante esta nueva sede de este regional.